No sé de qué compás te deslizaste, en qué estación de metro te perdí. No vi llegar al lobo y me avisaste, las tiendas se han cerrado para mí. Aguas, abril, flores en mayo. Es una estatua de sal. Se fue mi tren, también mi barco. Solo en mi puerto de mar. Sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gadget, persigo algún indicio de tu amor. Aguas, abril, flores en mayo. Camino solo por Madrid. Se acerca junio y cumplo años. Soy un extraño para ti. Precaución, que tú eres cáncer y hoy hay una llena. Y aún tengo que hacer otra canción. Aguas, abril, flores en mayo. Aunque sonría, no soy feliz. Junio me quema, llega julio. Quizá me vaya San Fermín. No sé de qué compás te deslizaste, en qué estación de metro te perdí. Tampoco Ismael, que viene lobo. Las tiendas se han cerrado para mí. Aguas, abril, flores en mayo. Es una estatua de sal. Se fue mi tren, también mi barco. Solo en mi puerto de mar. Aguas, abril, flores en mayo. Camino solo por Madrid. Se acerca junio y cumplo años. Soy un extraño.